separados por 2 metros, y donde siguieron en plena pandemia con esta situación, y por eso queríamos hablar con Cecilia Diriart, para que nos contaras más detalles de esto, si desde la DGE también han mencionado esto, ¿no? Esta falta, faltante de mercadería, si era por algún motivo, ¿no? ¿Cuál era la justificación de esta faltante en los bolsones? Cecilia, muy buenos días, Marco Barroso la saluda, ¿cómo está? Buenos días, gracias por el llamado. No, muchísimas gracias a usted. Queríamos saber de esto, ¿no? De esta denuncia que se está llevando adelante, porque, bueno, hay faltantes en nuestros bolsones. En realidad lo que hemos detectado sí. Es que en el envío de bolsones que hace la Dirección General de Escuelas a las escuelas para la asistencia alimentaria de las familias más vulnerables, primero que hay que señalarlo, siempre han sido un número escaso en relación a la realidad social en la que estamos. Pero lo que hemos encontrado que en el mes de junio, el envío de los bolsones de esta semana, hay una ausencia notoria de la leche, que es la única proteína que está incluida en el bolsón de alimentos. Además, me parece grandilocuente decirles bolsón. Estamos hablando de 7 productos que han llegado este mes. Es un paquete chico de polenta, una cajita de arveja, es un paquete de harina, un paquete de arroz, un paquete de fideos, una salsa y listo, y una lata de durazno, disculpen. Entonces tenemos 7 productos, todos hidratos de carbono, está la ausencia de la leche, la ausencia del aceite, la ausencia del azúcar, y de siempre venía alguna infusión más, y cacao, y ahora nada. Y lo que más nos preocupa justamente es la ausencia de la leche. Claro, totalmente. Intentando detectar qué es lo que está pasando, si es mero recorte o qué es lo que ha pasado, lo que hemos podido saber a través de los distribuidores es que en realidad, ante la vuelta a la presencialidad, parece ser, igualmente esto habría que aclararlo también con la gente de Dirección General de Escuelas, que como hay una vuelta a la presencialidad después de los 9 días de restricción, el gobierno, la leche que la compra centralizadamente el gobierno, no los proveedores, ha decidido que esa leche se quede para entregarle la copa de leche que se le da en algunas escuelas a los chicos, y entonces la retiró de los bolsones, la leche destinada a los bolsones se retiró, en vez de aumentar la compra de leche, lo que hizo fue retirar la leche de los bolsones, porque es la leche que se da en algunas escuelas a los chicos que van presencialmente. Pero la asistencia alimentaria, que es tanto para los alumnos como para sus familias, se ha visto recortada gravemente. Estamos hablando de una provincia donde 6 de cada 10 chicos menores de 14 años están en situación de pobreza. Y esta es la reacción con la que maneja la Dirección General de Escuelas la atención de los estudiantes y de sus familias. Muy grave la situación. Nos llega mensaje que nos dicen la audiencia de que hace más de 3 meses que está pasando en su escuela, nos dice un oyente. La verdad que es muy probable. Sí. Es complicada la situación porque sin leche, ¿cómo haces, no? No, y como decimos, estamos hablando de un bolsón cada vez más reducido. Se le dice bolsón, es una bolsita. Claro, uno se imagina, claro, expliquémosle a la audiencia que uno se imagina un bolsón, se imagina un carro lleno, ¿no? Y muy lejos de eso. Muy lejos de eso, es una bolsita pequeña que tiene productos, ni siquiera es por el tamaño de 1 kilo, estamos hablando de paquetes de 400 gramos, estamos hablando de una cajita de arvejas, estamos hablando de que todos los productos que están incluidos ahí, vuelvo a decir, son 7, no contienen ninguna proteína, no hay ninguna, en términos de variedad nutricional, está ausente. Lo que nosotros creemos que hay que poner esto en discusión, ¿dónde se discute? Porque nos hemos pasado todos estos meses discutiendo presencialidad, virtualidad, y no se discuten las condiciones en las que se está asistiendo a las escuelas. Estamos hablando de presencialidad, virtualidad, y no se discute el hambre de nuestros estudiantes. Siempre se corre de eje la discusión, se habla de otras cosas. Y lo que realmente está pasando en las escuelas, lo que realmente le está pasando a nuestros alumnos y a las familias que de nuestras comunidades, no está en discusión. Y no se pone en discusión cuáles son las decisiones políticas de la Dirección General de Escuelas en relación a estas situaciones. Que en este contexto, con la llegada del frío, con 6 de cada 10 niños en situación de hambre, se retire de la bolsita de mercadería que se aporta a las familias en este medio de esta crisis, la única proteína que sirve en el crecimiento y desarrollo de los niños, es una locura. Y no está en ningún lado esta discusión. No todas las escuelas tienen los mismos proveedores, pero sí todas las escuelas padecen las mismas políticas. Por eso puede haber variaciones. En mi caso, yo soy delegada escolar de base, soy docente, no tengo un cargo en el SUTE, sí soy afiliada, sí participo de la vida sindical como delegada escolar, integro la lista roja en el sindicato, pero trabajo solamente en escuelas de Las Heras y de Guaymallén. Seguramente si hay docentes o celadores de otros departamentos van a irte aportando la mirada desde otros lugares. Lo que seguramente vas a encontrar como coincidente es que se siente cada vez más el hambre de los chicos y las chicas que llegan a nuestras escuelas, se siente más, cada vez más el peso de la crisis por la desocupación y la vulnerabilidad en la que se están sumiendo las poblaciones, y que la política educativa y alimentaria de la Dirección General de Escuelas es suprimir la leche en la bolsita. Eso claro. Es lo que nosotros queremos poner sobre el tapete. Yo cuando mandé la foto y mandé la información a los medios, los únicos que me contestaron fueron ustedes, que me dijeron saquemos esto al aire, porque ahí se está ocultando, se está encubriendo la política educativa alimentaria de la Dirección General de Escuela. Es increíble, detrás de ese debate falso de presencialidad y virtualidad, careta, no se discute lo que realmente está viviéndose en cada una de las escuelas. Terrible, Cecilia, porque los números habla también, ¿no? De cómo ha aumentado la pobreza en Mendoza, cómo la canasta básica cada vez crece más y no hay manera de llegarla, ¿no? Llegar y se saca algo vital, ¿no? Estamos hablando de que se saca la leche. Y como nos decía oyentes que hace más de meses que vienen registrando de que no llega en el bolsón, entre comillas bolsón, en la leche, ¿no? Ni el aceite. Y tengamos en cuenta además que, bueno, ya seguramente en estos días va a saltar los nuevos índices de inflación. Mendoza ha estado en todas las últimas ocasiones por encima incluso de la media nacional, sí, que está licuando los salarios incluso del mismo personal educativo y de todo el personal que tiene, por lo menos ha tenido paritarias, en nuestro caso paritarias extorsivas. Ajá. Pero ¿por qué lo digo? Porque también es momento de que esto lo pongamos en discusión al interior de nuestros lugares de trabajo. Nosotros necesitamos reabrir paritarias para también poner esto de qué pasa con la política alimentaria de la Dirección General de Escuela sobre la mesa. Porque los únicos que estamos realmente interesados en lo que pasa en las escuelas, lo que pasa con nuestras comunidades, somos nosotros. No es cierto que a la Dirección General de Escuela le importe. Porque los que estamos planteando esto con vos somos nosotros. ¿Dónde están los opinólogos poniendo el ojo en estas decisiones políticas? No están. Los únicos que hemos estado cerca, pendientes e interesados de lo que le pasa a nuestros estudiantes, somos nosotros. Entonces la mentira de que queremos quedarnos en nuestras casas, para no queremos ir a trabajar, se cae cuando hablamos de estas cosas. Porque realmente los que hemos sostenido a nuestros estudiantes en las escuelas todo este tiempo, hemos sido nosotros, como los hemos sostenido en la virtualidad, poniendo nuestros dispositivos, nuestra conectividad, poniendo nuestro tiempo, excesivamente nuestro tiempo, en la asistencia con ropa, con alimentos, los equipos de docentes y de celadores, hemos estado en la primera línea, sacando de nuestros magros bolsillos para asistir. Y eso te lo van a decir todos tus oyentes, que cada escuela organiza por su cuenta la solidaridad para tratar de sostener a su comunidad. Y esto no se discute cuando se discute presencialidad, virtualidad. Como también lo hicimos para acercar dispositivos y garantizar internet a los estudiantes que tenían las peores condiciones para la educación a distancia. Queremos discutir esto, pero tenemos una DGE cada vez más cerrada, cada vez más obtusa y cada vez más ajustadora. Necesitamos incluso reabrir paritarias para poner esto en discusión, no solo nuestros salarios. Nosotros siempre ponemos esto en discusión, lo que está pasando en las escuelas. Entonces nos parece importante que la comunidad lo sepa, que lo escuche, que lo denuncie y que no naturalicemos que en el contexto de la crisis estos son ayudas. No, estos son derechos que nuestras comunidades tienen que reclamar. No son ayudas, gestos solidarios de tomas. Esto es una obligación sostener alimentariamente a las comunidades. Y eso es lo que nosotros queríamos poner en el tapete. Importantísimo, Cecilia, lo que nos contás, lo que contás, lo que en que esto se visibilice, ¿no? Y en qué, digamos, en cuál grupo de WhatsApp de docentes no ha llegado esto, ¿no? De pedir entre todos y juntar alimentos, ¿no? Para familias vulnerables, porque la bolsita no alcanza, la bolsita de la EGE, y bueno, esto pasa, ¿no? Es lo que decís vos, ¿no? Los docentes entre todos juntando para incrementar esta bolsita. Es así, en la escuela, en una de las escuelas donde yo soy delegada, nos llegan solo 10 bolsitas y tenemos 150 alumnos. No es ni siquiera para el 10% de nuestros estudiantes. Y estamos hablando de estudiantes de los barrios del oeste de Mendoza, donde la desocupación se está sintiendo, el frío en esta época se está sintiendo, y solo esta semana tuvimos que salir a conseguir abrigos para nuestros estudiantes. Entonces, ¿dónde está la política para asistir a las comunidades? Los que, pues vuelvo a poner esto en discusión, somos los únicos interesados en estas situaciones, somos los trabajadores de la educación. Y eso hay que decirlo, y hay que estar orgullosos de eso, pero también hay que sumarlo a nuestras acciones. Entonces, necesitamos que la comunidad también nos acompañe cuando nosotros ponemos esto en discusión respecto de las condiciones en las que las escuelas están abiertas. Están abiertas con chicos con frío, con hambre, con donde es imposible con la infraestructura sostener la ventilación cruzada, donde es imposible con la infraestructura sostener la bimodalidad que pretende el gobierno, y donde nuestros propios compañeros están en situación de pobreza. Nuestras propias compañeras están en situación de pobreza. Tenemos los sueldos iniciales por debajo de la línea de pobreza y ya en la indigencia. Y aún así, somos nosotros los que estamos con un voluntarismo que se va a ir agotando, sosteniendo a nuestros estudiantes. Entonces, necesitamos incluso en esto el auxilio de otros trabajadores para poner realmente en discusión la política de pauperización masiva con la que se está capeando la crisis. Hay pauperización masiva con la inflación, la desocupación, la precarización. Necesitamos espacios donde los trabajadores discutamos esto. Y lamentablemente una tregua sindical aberrante que nos está sacando de los espacios de discusión y de lucha y que nos impide darle una respuesta colectiva a esta realidad. No queremos que nos estalle en la cara. No queremos perder más estudiantes porque tienen que salir a cartonear. Entonces necesitamos espacios de acción y de discusión de los trabajadores de esta realidad que no es solo educativa, es social. Cecilia, nada que agregar, muy claras tus palabras, te agradecemos mucho, la verdad, y visibilizar esto, ¿no? Dar a conocer esta situación y repudiable, ¿no? Totalmente, porque sin leche, ¿cómo haces, no? Estas bolsitas que llegan y encima se pide presencialidad, ¿no? La verdad que nada más para agregar, agradecerte muchísimo, Cecilia, y bueno, dar a conocer esto. Gracias a ustedes porque, como te digo, la información yo la mandé a un montón de medios y los únicos que se interesaron en darle espacio fueron ustedes, así que nos han acompañado siempre en la calle y nos están acompañando en esto también, así que gracias por comprometerse. No, gracias a vos, y seguramente seguiremos acerca de esto y hablaremos en un futuro. Que tengas buen día, entre comillas, Cecilia. Gracias, igualmente.